de la mañana, 35 minutos. Lo comentábamos en las noticias, identificaron los restos de 5 desaparecidos durante la última dictadura. Se trata de María Leonora Binet, Gladys del Valle Porcel, Liliana Irma Ross, Norma Robert de Andreu y Miguel Ángel Soria, secuestrados todos en 1976. La Justicia Federal porteña ordenó la entrega de los restos a los familiares y ya suman 200 el total de cuerpos de víctimas de la última dictadura que ya han sido identificadas. Y mucho tiene que ver con esto el trabajo del equipo de Antropología Argentina Forense. Por eso estamos en comunicación con un miembro de este equipo, Carlos Sonigliana. Carlos, buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Carlos, en principio esas sensaciones encontradas de poder decir, bueno, se conoce la identidad de gente desaparecida, pero en un marco del terror. ¿Cómo son esas sensaciones de hallar algunas identidades en el camino? Bueno, siempre el proceso de una identificación es un proceso difícil. La notificación al familiar implica un momento muy duro para el familiar porque efectivamente está recibiendo una noticia terrible que calma una incertidumbre que duró más de 3 décadas, pero que obviamente lo enfrenta como si fuera en el presente con esa tremenda noticia. Perdón. Carlos, ¿cómo fue el equipo de Antropología Argentina Forense en estos casos puntuales? Mira, nosotros, en realidad, estos casos son un buen ejemplo de cómo un proyecto que nosotros tenemos hace un par de años, que se llama Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, funcionó. Ese proyecto permitió la comparación masiva de muestras de familiares de personas desaparecidas que dejaron sus muestras en hospitales públicos o aquí mismo en el equipo, con restos que se habían recuperado en determinadas circunstancias. En estos casos, esto forma parte de un grupo de 30 personas que aparecen fundamentalmente en la zona de Ciudadela entre el 30 de enero y el 2 de febrero de 1977, que aparentemente hay una acumulación de asesinatos en grupo de 5 o 6 personas, que involucra un total de 30, y que fueron enterrados como nene en el cementerio municipal de San Martín. Esos restos fueron exhumados en el año 84 y no se pudieron identificar, fueron nuevamente reinhumados y nosotros los recuperamos hace 4 años y se hizo esto, se extrajo una muestra de cada uno de ellos, se secuenció y se comparó con muestras que los familiares nos habían dejado y gracias a esa comparación se consiguieron estas 5 identificaciones, lo cual nos permite también establecer un patrón que nos va a ser muy útil para identificar el resto de las personas que están involucradas en estos hechos. Patrón que nos habla de gente que estuvo desaparecida sobre todo en la zona sur de Gran Buenos Aires, incluido centros de La Plata, y a partir de eso nosotros estamos, digamos, proyectando estos resultados en relación a las identidades aún no conocidas para poder conocerlas y darle esa noticia a los familiares, todo con la intervención de la Cámara Federal de Capital, que es el tribunal con que nosotros hace mucho tiempo venimos trabajando y que efectivamente hemos logrado con ese tribunal 200 identificaciones al presente. Carlos, o sea que hay 25 cuerpos de este caso puntual, de los 30 cuerpos encontrados, que todavía hay posibilidades de reconocer su identidad. Exactamente. Algunos están bastante avanzados, otros todavía no, pero aparte nosotros tenemos otros casi 600 esqueletos aún no identificados, por lo cual seguimos aprovechando cada oportunidad que como vos nos estás dando ahora, para hacerle saber a la población y sobre todo a la gente que tiene familiares desaparecidos que puede dejar una muestra de sangre y que esa muestra de sangre se va a comparar, que no se puede dar una garantía de identificación, pero sí se puede dar una garantía de que la muestra se va a hacer todo lo posible para establecer la identidad. Carlos, ¿cómo se hacen para reunir pruebas, para pedir la inhumación de restos y demás, dado que hay un gran silencio dentro de la gente que participó activamente en la dictadura, en la represión, para no dar a conocer un montón de métodos, de mecanismos y de posibles lugares donde puede haber cuerpos, ¿no? Bueno, gran parte del trabajo que nosotros podemos hacer tiene que ver con una dicotomía extraña de entender y que tiene que se relaciona directamente con la existencia de un Estado burocrático que tiene que documentar de alguna manera determinados hechos. En el caso que estamos tratando de estas 5 identificaciones, hay actas de defunción de NN por cada una de estas 30 personas, mencionando la fecha, el lugar y la hora de muerte. Ese documento a nosotros nos es sumamente útil para fijar un hecho y para poder establecer a partir de ese hecho cuáles son las hipótesis de identidad de cada una de las personas. Quiero decir que sin perjuicio del silencio de los verdugos, los papeles han quedado, o muchos de esos papeles han quedado, y recolectar esos papeles a nosotros nos es muy útil para establecer hipótesis de identidad que después se confirman por medio de comparación genética. ¿Se acostumbra uno, Carlos, en la cotidiana a trabajar con este tipo de casos y temas? es un trabajo hermoso. Tiene, como todos los trabajos hermosos, tiene sus momentos más brillantes y sus momentos más oscuros, pero poder, el desafío que implica en términos personales y profesionales, poder dar una respuesta concreta a una familia concreta es único. Uh-huh. Carlos, lo último, ¿cómo analizás estos últimos años en materia de derechos humanos, de trabajo por la memoria, de reconstitución de las identidades? ¿Se sienten apoyados por el Estado dentro del trabajo? ¿Cómo lo venís viendo y qué desafíos ves por delante también en este camino? Bueno, sí, obviamente hay un cambio muy grande que tiene que ver, incluso antes del Estado, tiene que ver con un vuelco de la sociedad respecto de esto, que me parece que lo que el Estado hizo fue tomarlo. Y que permite hablar de cosas que durante mucho tiempo fueron, digamos, de lo que no se hablaba. Y en relación al futuro, yo creo que el futuro inmediato para nosotros tiene como meta lograr la identificación de todas las personas, o de la mayoría de las personas que se han recuperado, esas 600 personas que te digo, con cuyos restos contamos, pero que todavía no sabemos de quién se trata. Y después, bueno, terminar de consolidar una historia terrible, pero que es nuestra historia y que a partir de ella vamos a tener que hacer para el futuro. Bien. Carlos, muchas gracias por esta comunicación. Lo último que te pido es que las personas que puedan tener alguna información que les pueda servir a ustedes para seguir trabajando en este sentido, ¿a dónde se pueden comunicar? Sí, se pueden comunicar al teléfono del equipo, que es 4951-8547, pero en principio, y sobre todo la gente que tenga un familiar desaparecido o que tenga contacto con familiares desaparecidos, hay un 0800 que es el 0800-333-2334, a donde les van a informar de la forma, que es muy sencillo, es obviamente gratuito, y se trata de que el familiar se acerque o a un hospital o aquí al equipo y se le extraen 4 gotas de sangre y a partir de eso se pueden hacer las comparaciones de las que estamos hablando. Carlos, muchas gracias y buen día. Buen día, gracias a vos. Carlos Onigliana, miembro del equipo de Antropología Argentina Forense, que ha hecho un trabajo impresionante para poder identificar 5 restos más de desaparecidos durante la última dictadura. Se trata de los restos de María Leonora Binet, Gladys del Valle Porcel, Liliana Irma Ross, Norma Robert de Andreu y Miguel Ángel Soria, secuestrados todos en 1976. La Justicia Federal porteña ordenó la entrega de estos restos identificados a sus familiares y ya suman 200 en total los cuerpos de víctimas de la dictadura que ya han sido identificadas por el trabajo del equipo de Antropología Forense.